noticias en el próximo programa de Fin del Mundo. ¿Qué me importa el fin del mundo mientras el fin no llegue a ti? ¿Qué me importa el fin del mundo mientras el fin no llegue a ti? Hola chicos, chicos, hola, hola, hola Ari, estoy acá en el templo budista aquí en La Valleja. Buenísimo, buenísimo, es buenísimo, estoy reconectado con el universo, y con energía en general, menos la corriente eléctrica que no tenemos, pero hace 2 días que estoy sin Twitter, 2 días que estoy sin Facebook, así que bueno, estoy llamando acá desde un monedero, porque me enteré que, bueno, que Adela está recuperándose, y bueno, le quiero mandar un beso. Yo acá estoy haciendo mucha meditación también, y para ella, y para otra gente que me pagó también, pero bueno, eso es otro tema. Y bueno, quiero mandarle un beso grande a Adela, que se recupere pronto, y bueno, y que se venga conmigo acá al templo budista. Está buenísimo. Yo de 3 horas me estoy pelando porque necesito Facebook, pero bueno, le mando un beso grande, y bueno chicos, estamos en contacto. Tengo un montón de cosas para contar, bueno, un beso a todos chicos, chao chicos, chao. Buenas noches a toda la gente, a todos los oyentes de Fin del Mundo. Soy Jaime Arroz. Quiero saludar especialmente a Adela, que se está recuperando de una operación. Y bueno, un saludo afectuoso le damos a Adela desde acá. Y saludar a toda la gente de Fin del Mundo. Y pronto vamos a estar ahí, vamos a estar contando también. Un abrazo grande. Hola. Hola, hola, hola Rulo, Rulo Berlastro, estoy acá en la pensión, cualquiera me la dejé ahí en operativo, me secuestró la guitarra, estoy sin guitarra, también se llevaron unos calzoncillos que yo tenía, bueno, estoy mal, estoy sin cosas, bueno, estoy llamando acá de la pensión. Para me enteré que Adela tuvo una operación ahí, y salió todo muy bien, así que bueno, le quería mandar un beso a Adela, le quería hacer una canción, pero no tengo guitarra, me secuestraron la guitarra, así que vamos a ver si la rescatamos ahí los depósitos de la DGI o algo y podemos hacer una canción. Yo ya armé una canción, tengo una, se llama Recuperate Pronto Adela. Una canción muy original que, bueno, tuve un rato ahí después del almuerzo y se me ocurrió, pero bueno, era para dejar un beso y bueno, acá me apuran acá la pensión para que deje el teléfono, así que bueno, soy un artista, bueno, te tengo que cortar, bueno, era un beso grande y bueno, cuando me devuelva la guitarra, la dejé ahí, no sé, te toco un tema, muchas gracias, rock and roll, chao, chao. Habla Diego Urbano. Yo quería saludar a Adela, que sé que se está recuperando de una operación, y nosotros también estamos trabajando duro y concentrados, así que bueno, le mando un beso grande y los mejores deseos de tanto mío como de los muchachos de aquí de la selección, ¿verdad? Así que un beso grande de todos acá, para Adela. Muchas gracias.